Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa del Rincón de la Educación Infantil. Ya sabéis que a lo largo de estos minutos vais a encontrar información útil tanto para maestros como para padres y para todos aquellos que os interesa la educación de los más pequeños. Como muchas veces os decimos, los niños de ahora son el futuro y tenemos que conseguir una buena educación, no solo a nivel intelectual, sino que crezcan con unos buenos valores. Ellos son el mañana. En el programa de hoy, el número 10, os hablaremos de lo siguiente. Como todos los días, la primera entrevista se la haremos a un experto. En este caso, nos iremos hasta las Islas Canarias para charlar con Laura Escuela. Además de ser maestra y pedagoga, tiene mucha experiencia contando cuentos. Y de eso precisamente vamos a hablar con ella. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer a la hora de contar cuentos a los más pequeños? Después de esta entrevista llega una semana más los consejos para padres, consejos que nos acercan desde Guía Infantil. Hoy os hablaremos del sueño en los más pequeños, que además afecta y mucho, sobre todo en el primer año de vida, a los padres. En el caso de las preguntas que habitualmente contesta Marisol Justo, hoy le vamos a dar un pequeño descanso, pero estará con nosotros ya la próxima semana. Le mandamos un fuerte abrazo. Y en el final del programa lo que vamos a hacer es contactar con México. Concretamente nos vamos a ir hasta Morelia para conocer una experiencia de aula que ha llevado a cabo Angie Navarro y nos lo va a contar detalladamente. Y como todas las semanas, terminaremos contando un cuento. Y hoy no estará con nosotros, pero repito que la próxima semana ya estará Marisol Justo contestando las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@guaece.org. Repito, rinconinfantil@guaece.org. Y no solo nos podéis enviar las preguntas, también nos podéis enviar vuestras experiencias de aula para que contactemos con nosotros y se las podáis contar a todos los oyentes, o también si tenéis alguna sugerencia o crítica sobre el programa. Recordaos también que tenéis todos los enlaces para poder descargar los programas ya emitidos a través de nuestra página web guaece.org. Ahí nada más entrar tenéis una pestaña donde pone programa de radio. Entráis y además lo hemos cambiado, lo tenemos nuevo, está todo mucho más gráfico y podéis acceder a todos los programas hasta ahora emitidos. En este caso, los enlaces os llevarán hasta las dos plataformas, hasta iVoox y también hasta iTunes, también las dos gratuitas, y podéis disponer de aplicaciones para móviles que también son gratis para escuchar y descargar el programa cuando vosotros queráis. Y hecha la presentación, vamos con este programa número 10 del Rincón de la Educación Infantil. Tan solo un consejo de unos segundos y enseguida recibimos a Laura Escuela. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles, AMEI-UAECE, organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil, Educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso, la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes, expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha, 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en guaece.org. Amén y amor por la educación. Nuestro Twitter, @ameiguaece. Y en esta primera parte siempre entrevistamos a un experto. En este caso vamos a hablar con Laura Escuela. Ella es maestra en educación infantil, psicopedagoga. Además se ha especializado en literatura infantil, cuenta cuentos. Motivo importante por el que hoy vamos a hablar con ella. Y además tiene una web donde todos ustedes la pueden conocer un poquito más en profundidad, que es lauraescuela.com, y un blog dentro de esta web que es ¿Quieres que te cuente? Así que hoy vamos a hablar de cuentos, la cosa va de cuentos. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, contar cuentos siempre ha resultado un reto, pero incluso más cuando la edad de los niños es baja, hay que captar su atención. ¿Cuáles son las claves para poder contar un cuento, en este caso a niños? Pues, bueno, para mí la clave consiste primero en querer, después en escoger qué contar, ¿no? Plantearse pues por qué lo queremos contar, para qué, y luego plantearse el cómo, ¿no? De qué manera, en el cómo entrarían muchas cosas, ¿no? Como la expresión oral, la expresión corporal, el control sobre el espacio, el conocimiento de los niños de esta edad, si queremos manejar diferentes elementos como objetos, títeres, libros, instrumentos, ¿no? Yo creo que la clave está en eso, en para qué queremos contar el cuento. Si vamos a transmitir algún conocimiento específico como maestros o sencillamente lo hacemos para el ocio y el disfrute de los niños. Yo creo que ambos son válidos, pero sus planteamientos son diferentes. Sí, yo creo que la literatura que acerquemos a los niños debe ser primero buena, ¿no? Literatura, buenas historias, bien creadas, con personajes potentes, interesantes, donde pasen cosas, ¿no? Y uno quiera saber qué pasa, cómo termina, que nos sorprendan y que faciliten diferentes lecturas, ¿no? No que nos lo den todo hecho, todo respondido. Y yo creo que cuando nosotros contamos desde esa percepción para disfrutar, para divertirnos, pues el maestro también se siente más liberado y uno pues puede crear y cambiar cosas sin las cortapisas de que tienes que transmitir este valor o el otro, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las claves, contar por contar, cuanto más mejor, contar, cantar, ¿no? Que lo incluye. Y bueno, pues que nos preocupemos menos, que suele pasar mucho, que a la hora de escoger qué contar, primero nos preocupa los valores, ¿no? Que queremos transmitir. Y luego ya si la historia es buena. Y muchas veces escoger los valores primero, pues hace que acerquemos a los niños libros o historias en los que no hay ningún interés, ¿no? Todo está dado y nos dicen pues que tenemos que portarnos bien y lavarnos los dientes, pero que más allá no tiene ningún interés literario, ¿no? Bueno, después de tantos años de experiencia en contar cuentos, ¿qué tipos de cuentos o narraciones son las que más le gustan a los bebés? Pues a los bebés les encanta todo, especialmente todo lo que se transmite con atención, con calma, con cercanía. Como técnicamente todo les estimula, pues se trata de seleccionar qué es lo que creemos que va a resultarle más interesante, ¿no? Y acercárselo y ver cómo van reaccionando. Pero mira, les encanta escuchar una voz familiar que les cante, que les arrulle o que les invite a bailar o a moverse. Les encantan las canciones tradicionales, las imágenes, los desplegables, estos libros que se abren, que son como pop-up, o que tienen solapas, los libros que pueden manipular. Sobre todo, chupar, morder, arañar, eso es una cosa que les gusta mucho. Les gusta la poesía, los poemitas breves, las rimas, el ritmo. Les gustan los instrumentos musicales, escucharlos y tocarlos también, chuparlos y golpearlos y de todo. Los títeres les llaman mucho la atención, sobre todo los que abren la boca para hablar. Yo trabajo mucho con títeres de guante que no abren la boca, y esos están bien, pero les llama más la atención los que abren la boca y hablan. Entonces, bueno, pues por ahí. Y todo lo que sea repeticiones, canciones que ellos puedan acompañar con gestos cuando ya son un poco más mayorcitos. Y libros que tengan diferentes formatos, ¿no? Lo que les decía, pues desplegables, solapas, y sobre todo eso, que tengan fondos claros, imágenes bien definidas. Y eso facilita mucho porque no hay ruido en la imagen, no sé si me explico, es más fácil de ver, ¿no? Bueno, hace un momento te decíamos cuáles eran las claves para captar la atención de los más pequeños, y ahora todo lo contrario, ¿qué es lo que nunca debemos hacer a la hora de contar un cuento? Esta es difícil porque hay muchas cosas que no debemos hacer nunca para contar un cuento. Yo creo que, como mismo te decía antes, que lo importante es querer, yo creo que lo que nunca hay que hacer es hacerlo sin querer hacerlo. Porque transmitimos con el lenguaje no verbal un montón de cosas y nuestra actitud estaría ahí, toda esa desidia de ah, lo hago porque, bueno. Entonces no hay que contar sin querer contar, no importa no saber, porque todos sabemos y todos podemos. Pero no querer no tiene arreglo, porque lo otro se puede aprender, pero a querer no sé. Yo creo que por otro lado, otra cosa que no hay que hacer es creer que esto de contar cuentos es una cosa de profesionales o que otros pueden hacer mejor, ¿no? Porque los maestros son cuentacuentos y cuentan cuentos, los padres, las madres son cuentacuentos. Solo hay que proponérselo, probar, lanzarse, informarse, formarse y ¿qué más? No hay que hacer. Otra cosa que creo es que no hay que pensar que todo lo que tenemos que contar a los niños es para transmitirles algo específico, ¿no? Un conocimiento o un valor. Creo que hay que abrirse más paso a los libros por puro gusto, ¿no? Por disfrute. Y creo que tampoco debemos posicionarnos como si fuéramos a adoctrinar o a dar una lección. En plan, yo elijo este libro, yo, tú que no sabes nada, yo te voy a enseñar a ti o te lo voy a mostrar. No, sino desde un punto mucho más básico de cercanía y de compartir, ¿no? Que es lo que hacemos en realidad cuando contamos un cuento, compartir con ellos, con el público. Bueno, hace un momento también nos decías que le suelen gustar, que es algo que utiliza los instrumentos musicales, los títeres. ¿Debemos verlos solo como ayudas o son estrictamente necesarios a la hora de contar un cuento? No. Nada es estrictamente necesario a la hora de contar un cuento, salvo el cuento y nosotros, y la persona que escucha. Nada más. Todo lo demás van a ser ayudas, van a ser aportes, cosas que suman. Para mí en mis sesiones de cuentos para bebés son ayudas, pero es que ayudan tanto que terminan siendo necesarios, ¿no? Porque si estás en casa contando un cuento a tu bebé o en el aula contando a los niños, pues puede que no hagan falta porque contigo, tu voz y tal vez un libro, tus gestos, ya está todo hecho, ¿no? Tienen todos los instrumentos necesarios para escuchar. Pero en mi caso, al ser una sesión de cuentos que dura más tiempo, que enlaza diferentes historias, diferentes canciones, que es más larga, pues claro, los títeres o los instrumentos me ayudan a cambiar el ritmo, a mantener la atención. Entonces, hombre, actualmente si me dices que tengo que hacer una sesión de cuentos para bebés sin instrumentos musicales ni títeres, pues no pasaría nada, ni objetos, ni libros, no pasaría nada. Pero bueno, supongo que me pasaría la sesión enlazando canciones, poemas, historias cortas, cosas con gestos, ritmo, jugar con las manos, hacer ritmo en el cuerpo y cosas así, para que fuera más rica, ¿no? Pero sí, siempre lo más importante es, uno, la historia y el que oye, y luego ya todo lo demás es sumar. Bueno, yo de pequeño lo que más recuerdo son los tres cerditos, Hansel y Gretel, Caperucita Roja, Pulgarcito, no sé, tenemos ahí a los hermanos Grimm que nos han dado muchas historias, pero ¿qué cuento o cuentos nos puede recomendar, Laura? Hombre, de cuentos tradicionales yo los recomiendo todos. Los recomiendo, hombre, primero con una selección porque hay cuentos que son más duros de escuchar por los más chiquititos, estilo, pues, los hermanos Grimm yo los defiendo a capa y espada, ¿no? Pero es verdad que historias como Barba Azul, de este hombre que mataba a sus mujeres o cosas así, bueno, pues oye, a los niños tan chiquititos a lo mejor no. Pero soy totalmente defensora de Caperucita Roja, de los tres cerditos, de los siete cabritillos, de todos estos clásicos que los niños conocen, pero que hay algunos que no, ¿eh? Hay niños que creen que Caperucita Roja, pues que no se la comió ningún lobo, porque cuando les contamos el cuento omitimos esa parte, como para protegerles, pero que no tiene ningún sentido, porque eso no es protegerles. Bueno, este es un tema muy, muy, muy complicado, ¿eh? Para ahondar en él. Pero bueno, yo recomiendo muchísimo los clásicos y luego recomiendo también los libros que les hagan acercarse a las historias a través de ellos, ¿no? Y que empiecen por encontrar en el libro un objeto de juego, ¿no? De disfrute, para que luego vayan a buscar las historias ahí, ¿no? Cuando son un poquito más grandes. Yo recomiendo mucho, tengo en la web, en el blog, suelo poner todas las semanas algunos libros recomendados y cuentos para estas edades. Y hay una colección que se llama De la cuna a la luna, de la editorial Calandraca, que son pequeños poemas de Antonio Rubio, maravillosos, ilustrados por Oscar Villán, se llama el ilustrador. Son pequeños poemitas, muy fáciles de musicar, muy divertidos, a los niños les encantan. Y luego la editorial Combel, que también es una editorial muy buena, que trabaja con muchos tipos de libros, de solapa, desplegables, de peluche, de cartoné, que para estas edades son verdaderamente deliciosos, ¿no? Y también Combel trabaja los cuentos clásicos, estos de que estamos comentando, Ricitos de Oro, Caperucita, Los Tres Cerditos, los trabajan con diferentes texturas, con desplegables, y te cuenta la historia de los Grimm, ¿no? No la dulcifica demasiado ni la convierte en algo que, pues, que no es la historia, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahí se podría empezar, ¿no? Bueno, pues hoy Laura Escuela ha estado hablándonos de los cuentos, cómo hay que contar, qué cosas debemos hacer y qué no debemos hacer a la hora de contar cuentos. Si quieren conocer un poquito más o entrar en contacto con Laura Escuela, lo tienen muy fácil, tienen que visitar lauraescuela.com y allí además van a poder leer los artículos del blog Quieres que te cuente. Y ella nos ha atendido desde ese paraíso que son las Islas Canarias. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y bueno, y recibo un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. AMEIGUAEFE, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, en colaboración con Hermex Ibérica, convoca el premio AMEI Hermex, de experiencias educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en las aulas de todo el mundo con niños y niñas de entre 0 y 6 años de edad. Hay dos categorías, experiencias con niños y niñas de 0 a 3 años y con niños y niñas de 0 a 6 o 7 años. El trabajo ganador de cada categoría recibirá 1.000 euros y además asistirá al Congreso Internacional celebrado en Madrid, Innovando en el Aula de Educación Infantil, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en uaf.org. Amén. Pues llega el momento en el que damos consejos a todos los padres. Estén muy atentos, hoy vamos a hablar de sueños. Y para ello damos la bienvenida, como ya pudieron escuchar con anterioridad, a nuestros colegas de guiainfantil.com. En este caso, vuelve a estar con nosotros Alba Caraballo, que es editora de Guía Infantil. Alba, muchísimas gracias por estar nuevamente en el Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias a vosotros por volver a recibirnos. Bueno, pues hoy hablamos de sueño y si lo relacionamos, por supuesto, con la educación infantil, ¿cómo duermen los bebés, los niños? ¿Tienen fases o etapas durante el sueño? ¿Son las mismas que nosotros los adultos? Sí, son las mismas. En realidad, el sueño de los niños, como nosotros, como los adultos, tiene diferentes fases y etapas. Lo único que en los niños van variando según su edad. Los niños pasan por dos etapas, igual que nosotros, por el sueño REM, que seguro que os suena, que es el Rapid Eye Movement en inglés, o el sueño de movimientos oculares rápidos, y esta es la fase más activa del sueño. En ella el cerebro permanece mucho más activo, también es la más corta. Y luego está el sueño no REM, es la fase más tranquila y profunda del sueño, y también la más larga. Entonces, ¿qué ocurre con los bebés? Pues que los bebés transitan por ciclos de sueño superficial y profundo durante una misma noche. Entonces, a medida que el bebé crece, lo normal es que los sueños REM vayan disminuyendo y los no REM aumentando. Entonces, los padres, es muy importante que respetemos todos estos intervalos de sueño sin interrumpirlos para que se convierta en una costumbre. Porque a veces pretender que el niño concilie el sueño es una verdadera tarea complicadísima para nosotros, es un desafío. Pero si respetamos su ritmo, todo será muchísimo más fácil. Porque, aunque no lo parezca, un recién nacido ya tiene su propio modo de dormir y de despertarse. Bueno, Alba, entonces, ¿cuánto debe dormir un bebé, un niño, una niña? ¿Qué es lo que se considera como un descanso normal para ellos? Bueno, lo que nos dicen a nosotros los expertos que hemos consultado en Guía Infantil es que todo depende de la edad y del comportamiento, y que el comportamiento puede ser un reflejo directo de la calidad del sueño. Por eso, unos niños necesitan dormir más que otros, aunque tengan la misma edad. Pero por regla general, funciona de esta manera. Hasta los 6 meses de edad, el reloj interno del bebé no está desarrollado. Entonces, entre el día y la noche suelen dormir aproximadamente de entre 16 y 20 horas al día. Puede parecer muchísimo tiempo, pero esto lo realizan en fases, en pautas. Durante las primeras semanas, su sueño se interrumpe cada 2 o 3 horas para las tomas de leche. Y es entonces cuando los padres llevamos esas ojeras incorporadas hasta la barbilla. Luego, a partir del tercer mes, los bebés suelen dormir un poco más por las noches. Algunos incluso llegan a dormir entre 6 y 8 horas sin interrupciones y unas 5 horitas de siestas del día, que alivia también bastante a los padres. O a partir ya de los 6 meses y hasta el año, los niños ya deberían ser capaces de dormir solos. Y a partir del año irán echando siestas cada vez más cortitas por el día y aumentarán el sueño por la noche. Es normal que duerman entre 10 y 13 horas. Y sin embargo, aunque los más dormilones sigan durmiendo todas esas horas, lo normal es que a partir de los 4 años ya duerman entre 9 y 10 horas por la noche. Bueno, muchos padres se quejan de esos 3-4 primeros meses de edad del bebé, los que bueno, pues dormir es muy complicado porque el niño todavía pues no tiene una pauta muy marcada de sueño. Pero cuando pasan esos primeros meses, ¿cómo se pueden conseguir de alguna forma que los padres, pues que el bebé duerma toda la noche? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo enseñar a dormir al bebé? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Los expertos lo que nos dicen es que a dormir también se aprende y se enseña. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay muchas teorías y mucha información sobre el sueño infantil y sobre cómo conseguir que el bebé duerma todo lo que tenga que dormir y a la hora que tiene que dormirlo. Entre todas las teorías, nosotros en Guía Infantil elegimos la teoría de la rutina. ¿Y cómo es esto de la rutina? Pues que simplemente que tenemos que hacer lo mismo todos los días a la misma hora. Os pongo un ejemplo. Primero, por ejemplo, que nos ponemos a bañar al bebé, le relajamos con un baño, luego le damos un masaje, le ponemos el pijama, le ofrecemos el pecho, el biberón o el puré, según sea lo que coma, le tomamos en brazos, le relajamos con una canción o le decimos unas palabras cariñosas y cuando ya notamos que está relajado, le ponemos en la cuna y dejamos que él se duerma solo. Entonces, poco a poco, el bebé asociará todo esto que hacemos durante todas las noches con la hora de dormir. Es muy importante que en estas etapas que las rutinas las hagamos a diario. Son fundamentales para hacer comprender al bebé qué va a ocurrir después. O sea, después del baño me van a dar de cenar y luego me van a acostar. Además, así se va a sentir mucho más seguro y más confiado. Bueno, y si a pesar de poner en práctica esto que nos comentabas, la rutina y otros métodos diferentes, si el bebé no duerme, ¿quiere esto decir que tiene algún trastorno? Bueno, casi todos los niños, en especial durante el primer año de vida, se despiertan varias veces por la noche, pero la mayor parte de ellos vuelven a dormirse por sí mismos. Los que no han aprendido a conciliar el sueño sin necesidad de ayuda pueden tener algún trastorno del sueño. Según nuestros datos, el 30% de los niños presenta algún trastorno del sueño. Pero las causas más frecuentes de este trastorno son en la mayoría los malos hábitos establecidos. No son niños que tengan ninguna enfermedad, no son niños que tengan problemas psicológicos, simplemente no les hemos dejado que aprendan a dormir solos. Es decir, si estamos con ellos hasta que se queden dormidos, lo habitual es que si se despiertan por la noche nos extrañen y nos llamen y no quieran quedarse de nuevo solos. Las pesadillas también influyen y muchas veces también vienen provocadas por alguna película que les hemos dejado ver o por una historia que les han contado, porque tienen miedo. En definitiva, que a dormir también se aprende y es nuestra responsabilidad pautar unos hábitos de sueño correctos para el bebé y así que pueda dormir cuando llegue el momento de un tirón solo en su cuna y sin llamar la atención de nosotros, de los padres. Bueno, otra queja de los padres se dirige a los problemas que tienen a la hora de acostar a los hijos. Sus hijos no quieren ir a dormir. ¿Por qué sucede esto y cómo pueden actuar los padres al respecto? La verdad es que nosotros tenemos en Guía Infantil muchos contactos, nos contactan muchísimas veces los padres con esta queja, ¿no? Y es que la hora de ir a dormir puede ser una auténtica batalla en muchas casas. Es esos momentos donde los niños montan las ideas más peregrinas para no irse a la cama, que si quiero agua, que si quiero ir a hacer pis, que si hay un monstruo en el armario. Entonces, ¿qué hacemos los padres para evitarlo? Para padres más aguerridos existe ese método según el cual sales de la habitación y no acudes aunque llore lo que llore el niño. Pero para padres más sensibles en Guía Infantil tenemos otros métodos. El primero, el que decíamos antes, el de la rutina. O sea, acostar a los niños a la misma hora y realizar las mismas pautas, ya sea pues, leerles un cuento, decirles unas frases cariñosas, cantarle una nana. Debe ser un ritual que el niño desee, que disfrute. Tampoco tenemos que acostar a los niños muy tarde, porque si lo hacemos estarán cansados, montarán rabietas por cosas sin importancia. No debemos dormir al bebé en brazos. Es una tentación muy grande, es muchísimo más fácil al dormir al bebé en brazos, pero estamos evitando que adquiera por sí mismo una pauta de sueño. Se acostumbrará a hacerlo así y no querrá dormir solo. Debemos también mostrar firmeza en esos momentos en los que los niños salen constantemente de la habitación y no quieren quedarse solos. Nosotros recurrimos a sacarles y que vean con nosotros aunque sea un rato la televisión. Pues bien, es un error porque esta debilidad será aprovechada por los niños y sabrán que de esa manera habrán ganado la batalla. Tampoco tenemos que perder la paciencia ni gritarles. Los psicólogos lo que nos recomiendan es volver a acostar al niño una y otra vez, sin gritos, con tranquilidad, y realizaremos este proceso tantas veces como sea necesario, sin perder la calma, porque la constancia es lo fundamental. Por supuesto, tenemos que también entender qué es lo que está ocurriendo. Si el niño sale constantemente de su habitación es que quizás tenga algún miedo a la oscuridad, estar solo. Tenemos que hablar con él y ayudarle a superar estos temores. Por supuesto, los niños tienen que tener miedo, tienen que tener sueño. Si no querrán ir a la cama, si están realizando alguna actividad divertida o si están alterados, si han dormido mucho durante el día. Bueno, luego hay otro problema, ¿no? Es si el niño se va a la cama sin ningún tipo de impedimento, pero si se despierta por la noche y demanda atención, ¿qué debemos hacer? Bueno, aquí hay dos teorías, ya esto depende de cada uno. Hay padres que son partidarios del colecho, entonces ellos prefieren que el niño se acueste con ellos en la cama mientras dure esa fase. Para los que no son partidarios del colecho, nosotros lo que recomendamos es acompañar una y otra vez al niño a la cama, le tranquilizamos, les decimos unas palabras cariñosas para que vuelvan a dormirse. Y aunque este proceso lo tengamos que repetir varias veces, nosotros seguiremos haciéndolo con constancia. Bueno, pues a todos los padres que nos estén escuchando, seguro que estos consejos le van a venir muy, pero que muy bien. Seguro que muchos de ellos con bastantes ojeras nos escuchan, o desvelados porque no pueden dormir porque su niño se ha despertado durante la noche. Alba Caraballo es editora de Infantol.com, nos acerca los consejos para padres y hoy nos ha hablado de los sueños. Muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a ti, David. Pues hasta el próximo día y felices sueños, Alba. Igualmente. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y llega el turno de daros la voz a todos vosotros, a los maestros, que nos contáis las experiencias que lleváis a cabo en vuestras escuelas. En este caso, nos vamos a ir hasta México porque vamos a hablar con Angie Navarro. Ella es licenciada en Desarrollo Infantil por la Universidad Montreal. Actualmente está cursando otra licenciatura en Educación Preescolar en la Normal Particular Anáhuac. Durante esta carrera implementó el proyecto socioeducativo Los Límites y la Participación Activa de Padres de Familia en la Escuela, en el Jardín de Niños Rafael Carrillo, en Morelia, en Michoacán, como decía, en México. Y está aquí con nosotros para hablarnos de esta experiencia que decía yo. Angie Navarro, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Hola, ¿qué tal, David? Un gusto poder estar en esta emisión y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues un placer que estés con nosotros. Cuéntanos, ¿en qué consiste el proyecto de intervención socioeducativa que implementaste en el Jardín de Infantes Rafael Carrillo de Morelia, en México? Este proyecto socioeducativo consiste principalmente en demostrar la importancia que tiene el establecer los límites dentro y fuera del aula con los niños de preescolar, asegurando en ellos buenas relaciones sociales. Teníamos como principal problema en el Jardín Rafael Carrillo la falta de límites que regularan su conducta en diferentes contextos. Esto implicaba el trabajar directamente con los niños y con los padres de familia, acercándolos a contribuir dentro del aula para que ellos adquirieran habilidades que en un futuro los llegaran a desempeñar y a integrar dentro de la sociedad, adquiriendo hábitos y disciplina dentro y fuera del salón mediante acciones constantes, cotidianas y actividades intencionadas. El proyecto se implementó de manera en que se llevó a cabo modalidades de trabajo como taller y secuencia didáctica en los niños del grupo de segundo A. Ellos propusieron, identificaron y practicaron normas y reglas para regular su conducta, estableciendo límites que les permitían un mejor desempeño y desarrollo integral dentro de la sociedad y formar parte de su grupo. En las actividades se invitó pues a los padres de familia a participar y a trabajar de manera conjunta con nosotros, reforzando las acciones realizadas dentro del aula. Ellos participaron mediante intervención guiada, realizando una pequeña actividad con el grupo durante 30 minutos. Decidían contar un cuento, realizar un juego o platicar sobre algún tema de su elección. Esta intervención se realizaba dentro del salón de clases después de la hora del recreo y era para ayudar en el proceso de implementación de límites, las relaciones sociales y familiares y el desarrollo afectivo en los niños. Se obtuvo una participación favorable tanto de los padres de familia como de los niños, teniendo gran disposición y desempeño en cada una de las actividades. El grupo al principio del ciclo escolar era muy desordenado, existía un mayor desinterés por atender indicaciones, seguir reglas, mantener una conducta favorable, había muchos pleitos y desacuerdos constantes, su conducta no permitía la realización de actividades pedagógicas y los padres de familia no prestaban mucha atención a estas actitudes y comportamientos. Con el proyecto se logró cambiar la manera de actuar de los niños y la forma de pensar de los padres, obteniendo un trabajo en conjunto, padres de familia, escuela y pues incluyendo a los niños de manera activa. Bueno, Angie, tengo entendido que la puesta en funcionamiento ha sido por secuencia didáctica y taller, ¿no es así? ¿Cómo ha sido el desarrollo del proyecto, Angie? Sí, fueron dos secuencias didácticas, cada una de 5 actividades. Después actividades con los padres y se concluyó mediante un taller en el que fueron los padres los principales participantes. Bueno, pues vamos con esa primera que nos comentabas. Cuéntanos. La primera secuencia duró una semana. En estas secuencias fueron actividades en donde los niños desarrollaron hábitos y conocieron normas y límites de convivencia. Las actividades, pues fue la primera, las reglas de mi salón, en donde los niños establecieron el reglamento interno que ellos querían trabajar. Primeramente se realizó un listado y ya después cada niño ilustró la regla que había propuesto. La segunda actividad se llamó Yo soy cordial y educado. Aquí los niños establecieron normas de convivencia que iban a tener con sus compañeros, dialogando y proponiendo cuáles eran las mejores y cuáles podían poner en práctica con sus compañeros, como era el saludar, despedirse, pedir las cosas por favor, dar las gracias, y no solo con los compañeros, sino con las demás personas. Aquí se realizó un juego mediante un bote mágico y papelitos que tenían diferentes consignas a realizar. La tercera actividad fue la hora de comer. Aquí se realizó el análisis del videocuento El Principito sin modales. Los niños observaron y expresaron sus opiniones ante el comportamiento del príncipe, identificando los comportamientos adecuados e inadecuados a la hora del lunch, y ellos lo practicaron dentro del salón de clases al tomar su lunch. Se establecieron roles para mantener el salón limpio. Y la cuarta actividad, pues, fue aprendiendo a convivir. Se proyectó el video Kaiju y sus amigos, en donde los niños conocieron el valor de la amistad, el respeto y el compañerismo, establecieron normas de convivencia y valores dentro del salón, aprendieron a solucionar conflictos y a evitar el agredir a sus compañeros, realizando carteles de la amistad, invitando a los otros niños de los diferentes grupos de la institución a convivir de manera armónica. La última actividad fue Cuido mi salón. Observaron el videocuento Recogiendo el salón. También aquí analizaron las conductas de la niña que sale como protagonista. Abordaron el tema del cuidado del material didáctico y la importancia de tener el orden dentro del salón. Y ellos mismos eran los que ordenaban y cuidaban las cosas que estaban en el salón. Cabe mencionar, pues, el nombre de estas actividades puede variar dependiendo de la intencionalidad que se les dé. Estas actividades se apoyaron principalmente en la utilización de las TICs para tener mayor impacto en los pequeños, y los videocuentos, pues, los pueden encontrar fácilmente en internet. Bueno, Angie, esa era la primera parte de las actividades. En cuanto a la segunda, cuéntanos. Bueno, la segunda secuencia se llevó a cabo una semana después. Aquí fueron juegos reglados propuestos por los niños, en donde ellos pues practicaron las normas que habían aprendido y regularon su conducta, teniendo un autocontrol en su comportamiento y en actividades tanto cotidianas como pedagógicas. Los juegos que se realizaron pues fue el memorama, ponle la cola al gato, lotería, el semáforo y juegos de sillas. Antes de empezar cada juego, ellos proponían las reglas del juego, trabajaban en equipo, se apoyaban y regulaban su conducta para evitar conflictos o malentendidos entre ellos. Bueno, pues nos has contado primera y segunda parte y ahora llega esa interactividad con los padres. ¿Qué actividades habéis llevado a cabo precisamente con eso, con los padres de familia? La primera actividad que se realizó fue una reunión en donde se les dio a conocer la manera de trabajar con el grupo, la problemática que se estaba enfrentando y se pidió su participación. La segunda fue la intervención guiada que ya había mencionado antes, en donde ellos pues se les pidió participar contando un cuento, cantando una canción, realizando adivinanzas, algún juego o una plática de algún tema específico, donde participaron 12 papás. Se organizaron por parejas para participar diariamente y al finalizar de ellos salió la propuesta de dramatizar un cuento como agradecimiento a los niños y pues al trabajo realizado. La última actividad fue el taller, en donde los papás realizaron un portarretrato con material de reuso para darle un regalo a su hijo por el esfuerzo realizado durante todas las actividades y como pues dando un premio satisfechos pues de los cambios en las conductas de sus hijos. Bueno, Angie, ¿qué fue lo más fácil y lo más difícil de toda esta experiencia? Pues siendo sincera, creo que dentro de la educación nada es fácil. Todo implica un reto, un cambio, una intención, el tener ingenio, innovación y sobre todo compromiso y trabajo constante. Pero lo más fácil dentro del proyecto fue el diseño de la estrategia didáctica, porque se tenía muy en claro la intención que se quería lograr y lo que se pretendía trabajar con el grupo. Lo más difícil fue el lograr que los padres de familia se involucraran y apoyaran en las actividades y por otro lado, pues el transmitir a los pequeños las normas de convivencia de una manera humanista, divertida, con aprendizajes para su vida diaria, dejando de lado lo que es la escuela tradicionalista, autoritaria, mostrándoles la importancia que tiene el saber convivir con los demás, evitar conflictos, utilizar el diálogo para llegar a acuerdos y resolver problemas, no solo en la escuela, sino también en casa y al mismo tiempo el lograr pues que se involucraran los padres de manera directa. Y actualmente, con base a este proyecto, aplicando algunas adecuaciones y ampliando la estrategia didáctica, el tiempo de implementación, se está llevando a cabo una intención parecida, pero para desarrollar la autonomía en los niños de nuevo ingreso al jardín de infantes, teniendo también buenos resultados con la participación de los papás y los niños. Y sobre todo, pues, espero esta experiencia les sirva a todos los educadores que nos escuchan y se animen a llevarla a cabo en sus escuelas. Por supuesto que les va a servir. Nos ha estado hablando Angie Navarro de los límites y la participación activa de padres de familia en la escuela. como decíamos, una experiencia que llevó a cabo en el Jardín de Niños Rafael Carrillo de Morelia, Michoacán, México. Y le mandamos un fuerte abrazo a todos los oyentes que tenemos en México, un país donde sabemos que nos escuchan y que se nos quiere. Así que, Angie Navarro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Te esperamos a que regreses muy pronto por aquí con nosotros. Claro que sí, muchas gracias a ustedes y saludos. Un fuerte abrazo. Continuamos con más cosas aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Nuestro Twitter, @ameiwaece. Bueno, y este programa número 10 del Rincón de la Educación Infantil llega a su fin. La semana que viene más, por si nos acabáis de descubrir, cada viernes tenemos nuevo programa que subimos al podcast. Y si, como digo, nos escucháis por primera vez, tenemos disponibles para que descarguéis y escuchéis todos los programas anteriores de forma gratuita. ¿Cómo? Pues muy fácil. Tenéis que entrar, por un lado, en nuestra página web, en waece.org. Vais a encontrar un apartado donde pone programa de radio. Entráis ahí, además tenemos un diseño nuevo, mucho más gráfico, con el que vais a poder localizar cada programa y sus temas de forma mucho más rápida y, como digo, mucho más gráfico. En esos apartados tenéis los enlaces a iVoox y a iTunes, que son las dos plataformas mediante las que podéis descargar el programa para escucharlo o descargarlo. También comentaos que tenéis unas aplicaciones gratis, aplicaciones para vuestros dispositivos móviles, con las que también podéis acceder tanto a iTunes como a iVoox para escuchar y descargar el programa. Y os agradeceríamos a todos que nos dejaseis comentarios en cualquiera de las dos plataformas y valoraciones. Eso hará que el programa llegue a mucha más gente. Os recordamos también que tenemos un email de contacto, rincóninfantil@waece.org, donde nos podéis enviar, por un lado, las preguntas que queréis que os conteste Marisol, de cualquier duda que tengáis, o también si nos queréis enviar sugerencias o si tenéis una experiencia de aula que lleváis a cabo en vuestro centro y queréis compartirla con todos los oyentes, pues también nos escribís a ese correo, rincóninfantil@waece.org, y nos pondremos en contacto para que nos la contéis. Y como os habíamos prometido en la presentación, hoy, para marcharnos, un nuevo cuento. Os dejamos con Lina, la conejita desobediente. Aquí lo tenéis. Así que hasta la próxima semana. Adiós. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Lina, la conejita desobediente. En un lindo y florido bosque vivía una simpática familia de conejitos, compuesta por papá conejo, mamá coneja y dos hermosos conejitos, Lina y Chiquitín. Papá conejo se dedicaba a conseguir lo necesario para su linda familia: ropas, zanahorias, lechugas. En cambio, mamá coneja se encargaba de arreglar la casa, cuidar el hermoso jardín que la rodeaba y de educar y enseñar a sus dos preciosos hijitos. Un día, mamá coneja, al ver a sus dos hijos ya grandes, decidió llevarlos a explorar el bosque, no sin antes darles muchas recomendaciones. No se alejen de mamá. No se entretengan con otros animalitos. Pueden ser trampas de cazadores de conejos que quieren atraparnos. Y por último les dijo, no reciban comidas de ningún extraño. Lina y Chiquitín estaban ansiosos de que llegara la hora de partir e internarse en el bosque, desde donde se oía el trinar de los alegres pajaritos, aunque también llegaba a sus oídos el rugir de feroces animales. Pero no tenían miedo, porque iban con mamá. Lina, con una falda rosada que le hacía más simpática que nunca, saltaba al son del vuelo de unas coloridas mariposas que daban más brillo a este lindo día. Chiquitín hablaba con mamá coneja de los otros animales que había en el bosque, cuando de repente cayeron en la cuenta de que Lina no estaba con ellos. Pero para no alarmar a los otros habitantes, decidieron buscarla ellos dos, en los agujeros de los árboles, entre las ramas, detrás de los arbustos, pero no encontraban a Lina. Mamá Coneja, muy preocupada, pidió ayuda a los demás animales. Ardillas, pájaros, monos, liebres, comadrejas, todos empezaron a buscar a Lina, pero sin resultado. De repente, se oyeron unos quejidos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Corrieron hasta el arbusto y, oh sorpresa, era Lina quien se revolcaba de dolor, pues tenía una patita quebrada. Se había encontrado con un simpático mono, quien le quiso enseñar a subir a los árboles, saltar de una rama a otra, pero nuestra conejita aprendiz no logró hacer las piruetas que hacía su heroico amigo. Siguió intentando, pero con tan mala suerte, que al querer trepar el árbol, cayó y se quebró la pata. Lina, muy arrepentida de esta nueva travesura, prometió escuchar más los consejos de mamá y de ahí en adelante ser una conejita muy, pero muy obediente.